Laura, ¿qué estás viendo en la televisión? Un especial sobre la historia de las Olimpiadas. Está muy bueno. Eso veo. Aunque ¿sabías que Juegos Olímpicos y Olimpiadas no es lo mismo? No lo sabía. ¿A qué te refieres? Los Juegos Olímpicos son las competencias deportivas que se llevan a cabo cada 4 años, mientras que una Olimpiada se refiere a ese periodo de 4 años que pasa entre 2 Juegos Olímpicos. De hecho, los antiguos griegos contaban el tiempo por Olimpiadas, desde el año 776 a.C., en que se realizaron por primera vez. Ya entiendo. Entonces, actualmente estamos en ese periodo conocido como Olimpiada, puesto que los Juegos Olímpicos se llevarán a cabo hasta el próximo año 2016. Lo que seguramente no sabes es dónde se originaron los Juegos Olímpicos. Claro que lo sé, fue en Grecia. Así es, pero más en concreto en la ciudad de Olimpia, de ahí su nombre. Ah, eso tiene sentido. Mejor seguiré viendo este programa para aprender más sobre los Juegos Olímpicos, aunque me temo que terminará hasta la madrugada. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Torre de Babel, Torre de Babel, donde las voces se encuentran. Hola, bienvenidos a esta emisión de Torre de Babel, programa radiofónico sobre diversidad cultural. Mi nombre es Héctor Herrera y los invito a quedarse con nosotros durante la próxima media hora. En este programa hablaremos sobre los Juegos Olímpicos. En el Yerberito les contaremos sobre el origen mitológico de los Juegos Olímpicos en la antigua Grecia y más adelante el mito de Prometeo y el valor del fuego en las competencias olímpicas. En la sección La Canasta Surtida conocerán más sobre la medalla Pierre de Coubertin y después sabrán si es posible tener Juegos Olímpicos en la Luna. Y finalmente, en De Cultos y Parranderos, les daremos algunas recomendaciones que no pueden perderse. Antes de comenzar, quiero presentarles a Laura Oliva, quien sea nuestra acompañante en este programa. Bienvenida, Laura. Hola, Héctor. Muchas gracias por la invitación y bienvenidos a todos aquí a la Torre de Babel. No se despeguen, vamos a conocer un poco más sobre el tema. Laura, Laura, despierta. Vaya, sé que tiene el sueño pesado. Ya son las 3 de la mañana y hace rato que se quedó dormida viendo este programa sobre los Juegos Olímpicos. Lo peor es que justo ahora están pasando la historia que narra el origen de estas competencias. Ni modos, ella se lo pierde. Atlas. Atlas. Existen numerosas historias acerca del origen de los Juegos Olímpicos en la antigua Grecia, aunque la más popular es la que se le atribuye a su creación, a Heracles, mejor conocido como Hércules. Según Píndaro, uno de los poetas líricos más destacados de la antigua Grecia, Hércules ideó los Juegos Olímpicos tras completar 12 trabajos, como una serie de eventos deportivos para glorificar a su padre, el dios Zeus. Según la versión más conocida del mito, Erea provocó a Hércules un acceso de locura, en el transcurso del cual el héroe mató a su esposa e hijos. El oráculo de Delfos le dijo que en castigo tenía que servir a Euristeo, rey del Tiro. El rey le impuso 12 penosas tareas a Hércules. Estos trabajos fueron ahogar al león de Nemea, matar a la hidra del lago de Lerna, alcanzar en carrera al ciervo de los cuernos de oro, capturar el jabalí del monte Erimanto, limpiar los establos del rey Augías, exterminar los pájaros del lago del Estínfalo, domar al toro salvaje de Creta, robar las yeguas antropófagas del rey de Tracia, vencer a las amazonas y conquistar el cinturón de Hipólita, combatir y matar al Gerión, robándole sus rebaños, hurtar las manzanas de oro del jardín de las Hespérides y, por último, liberar a Teseo del inframundo. Del quinto trabajo, tras hacer pasar por los establos del río Cladeo y Alfeos y limpiarlos, al no pagarle a Augías lo estipulado, mató al rey y a toda su familia, y para celebrarlo, instituyó los Juegos Olímpicos. Otra leyenda se refiere al rey de Lidia, Enomao, padre de la bellísima hija por la que muchos suspiraban. Enomao, un experto lanzador de jabalina y conductor de carros, puso como condición que el pretendiente que deseara desposarse con su hija debería derrotarle en una carrera de carros entre Pisa y Corinto, pero en caso contrario, él le daría la muerte. Después de 13 carreras victoriosas y de dar muerte a los retadores, se presentó ante Enomao. Pélope, quien apadrinado por Poseidón con un carro y un caballo volador, retó al padre de Hipodamia, nombre de la bella joven por la que tantos habían perdido la vida. La leyenda cuenta que la noche antes de la prueba, Pélope compró el cochero de Enomao, llamado Mirtilo, y este cambió los clavos que sujetaban las ruedas por otros de cera. De forma que una vez en la carrera, el carro de Enomao volcó matándose. Pélope, para celebrar su victoria, creó los Juegos Olímpicos. Sin embargo, la leyenda más fantástica y cuyo origen es anterior a la aparición del hombre en la Tierra, involucra al dios Cronos y a su esposa Rea. El dios recibió de un oráculo la noticia de que el hijo que tuviera de Rea con el tiempo le destronaría. Cronos, para impedir que la profecía se cumpliera, fue devorando a todos los hijos que tuvo con ella. Las precauciones de Cronos fallaron cuando Rea le engañó y al entregarle al que era el último niño nacido, lo cambió por una piedra que Cronos devoró sin darse cuenta. Rea confió a su hijo que no era otro que Zeus, a los juretes, y cuando Zeus fue mayor, se enfrentó a Cronos, derrotándole, tras volver a la vida a sus hermanos como celebración de su triunfo. Estableció los Juegos Olímpicos a la vez que hacía del Monte Olimpo su morada y la del resto de los dioses. Historias tomadas de la Enciclopedia del Deporte de Antonio Alcoba, 2001. ¿Pero qué es este lugar? ¿Y por qué tanto ruido? ¿Que dónde está? ¿Acaso no es obvio? Está en la ciudad de Olimpia, cuna de los Juegos Olímpicos. De hecho, justo hoy se celebra la primera edición de estas competencias. ¿Qué? ¿Quiere decir que estoy en la antigua Grecia? ¿Pero qué año es este? El 776 a.C. No podía ser otro. Esto es muy sospechoso. ¿Cómo es que sabe que la fecha es antes de Cristo? Si no puede saber lo que pasará en 776 años. Bueno, ¿no le parece también extraño que estemos hablando español en la antigua Grecia? ¿Un idioma que aún no existe? Este es un sueño y cualquier cosa puede pasar, ¿no? ¿Un sueño? Pero a mí me parece muy real. Bueno, no se preocupe por eso. Ya que estamos aquí, ¿por qué no vemos las competencias? Mire, aquí está el programa. Carrera de carros, pentatlón, salto, lanzamiento de disco y jabalina, lucha, eventos ecuestres, vaya. Sí que hay muchas actividades. Así es, los Juegos Olímpicos eran un evento muy importante en la antigua Grecia, tanto que se realizaron durante más de 600 años, del 776 a.C. al 393 d.C. Entre otras cosas, tenían un sentido religioso, pues los Juegos estaban dedicados a los dioses. Vaya, qué interesantes competencias. Atletas de toda Grecia se reúnen con el objetivo de poner a prueba sus habilidades. En realidad, el objetivo es ganar, aunque los Juegos Olímpicos modernos también nos han enseñado que lo importante es competir y mantener el espíritu deportivo. ¡Ah, ya veo! Hace la distinción entre los Juegos Olímpicos antiguos y modernos. Por modernos se refieren a los que empezaron en 1896 y que se realizaron en la ciudad de Atenas, ¿no es así? Exactamente. El renacimiento de los Juegos Olímpicos ocurrió bajo iniciativa del historiador francés Pierre-Freddy de Coubertin, mejor conocido como el Barón de Coubertin, quien en 1894 fundó el Comité Olímpico Internacional, que desde entonces y a la fecha es el encargado de organizar cada edición. Claro, Pierre de Coubertin, quien tenía un profundo interés de hacer los Juegos Olímpicos, un evento que promoviera el espíritu deportivo. De hecho, hasta la fecha, los Juegos tienen como propósito alentar la ética deportiva, la paz en el mundo y combatir la discriminación. Por eso es tan importante mantener el espíritu deportivo, pues es el ejemplo mediante el cual los deportistas pueden educar a las nuevas generaciones, transmitirles lo importante que es la solidaridad y el compañerismo en los deportes. La canasta surtida. ¿Sabes a quiénes se le entrega la medalla Pierre de Coubertin? La medalla Pierre de Coubertin, o medalla del verdadero espíritu deportivo, es concedida por el Comité Olímpico Internacional a aquellos deportistas que hayan mostrado espíritu olímpico y deportivo durante la celebración de los Juegos Olímpicos. Una de las mayores distinciones que se le puede entregar a un deportista en el mundo. A continuación te compartimos algunos de los momentos más memorables y representativos de este espíritu deportivo a lo largo de la historia. Espíritu de camaradería, Berlín 1936. Adolf Hitler veía los Juegos Olímpicos de Berlín como una vidriera de la superioridad de la llamada raza aria, y aunque les prohibió a los atletas alemanes que confraternizaran con los competidores negros, uno de ellos atrevió a desobedecer. Jesse Owens, el formidable atleta negro estadounidense, había cometido falta en sus dos primeros intentos en una ronda preliminar de salto en largo. Si fallaba también en el tercero, sería descalificado. Owens contó más tarde que el atleta alemán Karl Ludwig Luslong se acercó a él y le aconsejó que empezara su salto unos centímetros antes. Así, aunque el salto sería más corto, podría pasar a la ronda final. Owens siguió el consejo, clasificó para la final y ganó la medalla de oro. Posteriormente comentó, «Podrían fundir todos mis trofeos y medallas y no obtendrían un gramo de amistad de 24 quilates que siento por Luslong». Long murió durante la Segunda Guerra Mundial. Se le concedió póstumamente la medalla Pierre de Coubertin. Al rescate el Seúl 1988. Durante una regata de la competencia individual de vela de la clase fin, el canadiense Larry Lemieux iba en segundo sitio cuando vio que un competidor de otra regata, Joseph Chan de Singapur, manoteaba desesperado en las turbulentas aguas. Su pequeño velero se había volcado, así que corría peligro de ahogarse. Sacrificando su oportunidad de ganar una medalla, Lemieux cambió de rumbo y llevó a Chan de nuevo hasta su velero, donde más tarde fue recogido por una lancha de rescate. Oficialmente Lemieux quedó en un décimo lugar, pero el presidente del Comité Olímpico Internacional, Juan Antonio Samaranch, le otorgó después la medalla Pierre de Coubertin al espíritu deportivo. Ayuda insospechada Turín, Italia 2006. La canadiense Sarah Renner iba a la cabeza en la agotadora prueba de sprint por equipos de esquí de fondo cuando sufrió un percance. Su bastón izquierdo se rompió. Siguió adelante, pero en una cuesta pronunciada la rebasaron varios contrincantes. Entonces ocurrió algo excepcional. Un hombre se acercó a la pista desde un costado y le pasó otro bastón. Sarah regresó a la carrera y recuperó parte del tiempo perdido. Al final, Canadá ganó la medalla de plata. Cuando terminó la competencia, Sarah pudo conocer la identidad de su benefactor, Jørnar Hackes-Moent, el entrenador del equipo noruego, que llegó en cuarto lugar. En Canadá, Hackes-Moent se convirtió en un héroe. En un diario de Montreal apareció un enorme titular de una sola palabra, TAC, que en noruego significa gracias. Hackes-Moent no comprendía toda esa atención. Tratamos de respetar el espíritu olímpico, declaró otro diario. Si uno gana pero no ayuda a alguien cuando debe hacerlo, ¿qué clase de victoria es esa? Historias tomadas del artículo El espíritu olímpico en la revista Selecciones. Y ahora, ¿dónde se supone que estoy? Este lugar definitivamente no es Olimpia. No, es París, segunda sede de los Juegos Olímpicos modernos. El año es 1900. En esta edición participaron 24 países, entre ellos México, que ganó una medalla de bronce en la competencia de polo. ¿Estamos en París? ¡Siempre quise visitar París! ¿En serio? ¿Eso es todo lo que rescatas de lo que acabo de decirte, que estamos en París? Es que por fin mi sueño se hizo realidad. Ahora puedo decir que conozco París. Bueno, tu sueño no se hizo realidad. Este sigue siendo tu sueño. Aún estás dormida. No mates el momento. Estoy en París y en los Juegos Olímpicos de 1900. Ahora podemos seguir nuestro viaje. ¿Qué tal si visitamos cada una de las ediciones que siguieron? Quiero visitar Londres 1908, Los Ángeles 1932, Tokio 1964, México 1968, Múnich 1972, Moscú 1980, Barcelona 1992, Beijing 2008, por nombrar algunas. Me temo que no es posible. Incluso en los sueños nuestro presupuesto es bajo y no podremos visitar tantos lugares. Además, hubo tres momentos en la historia en la que no se llevaron a cabo los Juegos Olímpicos. En 1916, por la Primera Guerra Mundial, y en 1940 y 1944, por la Segunda Guerra Mundial. ¿No podemos ir a todas esas ediciones? Bueno, al menos podríamos ir a momentos clave como Chamonix, Francia, lugar donde se realizó la primera edición de los Juegos Olímpicos de invierno en 1924, o a Roma, Italia, ciudad donde en 1960 se llevaron a cabo los primeros Juegos Paralímpicos, bajo la iniciativa del médico Ludwig Gutmann, como una forma de promover las actividades físicas para personas con alguna discapacidad. Bueno, si es una visita rápida, podemos pasar a estas competencias, pero te advierto que serán viajes largos. Los Juegos Olímpicos reúnen atletas de todos los países del mundo. Tan solo en la edición de Londres 2012 participaron más de 10.000 atletas provenientes de 204 naciones. Así es, basta con ver el símbolo y la bandera de los Juegos Olímpicos, cinco anillos que simbolizan cada uno de los continentes, con un fondo blanco. Los anillos tienen como colores el azul, rojo, amarillo, verde y negro, colores que aparecen al menos una vez en cada una de las banderas de todos los países del mundo. De hecho, ahí están los tres colores de la bandera mexicana, el verde, blanco y rojo. Bueno, pues démonos prisa, es hora de partir a conocer todos estos lugares. Vamos a un corte, estás escuchando Torre de Babel. Regresamos a Torre de Babel. Y ahora, ¿dónde estamos? Este lugar no se me hace conocido. ¿Qué edición de los Juegos Olímpicos es esta? Es una edición del futuro. Bueno, al menos una que podría realizarse algún día. Estamos en la Luna. ¿Qué? ¿En la Luna? Dudo que alguna vez se realice una competencia en este lugar, aunque no se haría del todo imposible, ¿eh? La canasta surtida. ¿Qué pasaría si los Juegos Olímpicos de invierno tuviesen lugar en la Luna? ¿En dónde se celebrarían? En los Alpes de la Luna, por supuesto. Es solo cuestión de tiempo. Un día en el futuro, los Juegos Olímpicos de invierno tendrán lugar en la Luna. Imagínate las laderas de la Luna cubiertas de polvo. Son excelentes lugares para esquiar. Hay polvo de sobra, altibajos en la pista y, lo mejor de todo, una gravedad baja. con solo un sexto de la gravedad terrestre. Los esquiadores alpinos y la tabla snowboard pueden hacer las destrezas que sueñan con hacer en la Tierra. ¿Qué tal un cuádruple hacia atrás con 8 giros? No se preocupe, las caídas se producen con movimientos lentos, por lo que no causarían mucho daño. Y existe un lugar perfecto para la Villa Olímpica, el cráter Platón. La mayoría de la gente no lo sabe, pero Platón, en la antigua Grecia, no solo fue un filósofo, sino también un campeón olímpico. Ganó 2 veces la competición Pancration, una agotadora mezcla de boxeo y lucha. Un cráter llamado así en honor a Platón tiene que ser un buen lugar para alojar a los atletas olímpicos. El sitio tiene llanuras profundas llenas de materias primas para construir estadios y hábitats. Y al igual que Torino, en Italia, Platón está cerca de los Alpes, es decir, los Alpes Lunares. Los Alpes Lunares son una cadena de montañas en la Luna llamada así por los Alpes de Europa. Son similares a sus homólogos terrestres en altura, extensión y espectáculo. Desde que los Juegos Olímpicos modernos se iniciaron en 1896, la mayoría de los Juegos de Invierno se han llevado a cabo en los Alpes. ¿Por qué sería diferente la Luna? Puedes ver los Alpes Lunares usando un pequeño telescopio de aficionado. Esta semana es una ocasión excelente para comprobarlo. Salga al patio a la caída del sol y mire hacia la Luna. El cráter de Platón de la Villa Olímpica es un oval oscuro visible en la orilla norte del Mare Imbrium, el mar de lluvias. Se puede ver a simple vista. Después, enfoque su telescopio sobre Platón. Los Alpes empiezan allí. Se extienden alrededor del borde del mar de lluvias desde Platón a través del espectacular Valle Alpino hasta el impresionante Mont Blanc. A pesar de que los Alpes son muy semejantes, se crearon en forma distinta. Los Alpes de la Tierra se formaron en un periodo de millones de años, impulsados por las placas tectónicas. Partes de la corteza terrestre presionaron la Tierra para producir abruptas montañas. Las montañas se extienden desde Francia a través de toda Italia hasta Albania. La cima más alta es el Mont Blanc, con 4.800 metros de altura. Los Alpes de la Luna se transformaron en un instante hace unos 4.000 millones de años, cuando un gran meteorito se estrelló contra ella. La colisión originó el Mar de Lluvias, que contrariamente a su nombre, es un gran cráter, no un gran mar. Los Alpes se extendieron por el impacto. En esos primeros días, los Alpes Lunares fueron probablemente tan abruptos e irregulares como los Alpes de la Tierra. Pero en los eones que siguieron, por cierto, los eones son periodos en los que se encuentran divididos el tiempo de la Tierra desde el punto de vista geológico y paleontológico. Los meteoritos golpearon la Luna incesantemente, convirtiendo las rocas en polvo y puliendo los afilados bordes de los picos montañosos. Los Alpes Lunares de hoy son un poco más pequeños. El Mont Blanc de la Luna tiene solo 3.600 metros de altura y mucho más lisos que sus homólogos terrestres, perfectos para los Juegos Olímpicos. Entonces, ¡que empiecen los Juegos! Texto: Olimpiada en la Luna, escrito por el doctor Tony Phillips, y que pueden encontrar en el sitio web ciencia@nasa, que pertenece a la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio de los Estados Unidos, mejor conocido como NASA, por sus siglas en inglés. Laura, Laura. ¿Eh? ¿Ya es hora de ir a trabajar? Algo así, te quedaste dormida toda la noche viendo este programa sobre los Juegos Olímpicos. Vaya, es que tuve un sueño muy interesante. Viajé al pasado a ver todas las ediciones anteriores de los Juegos Olímpicos, incluso hasta el futuro. Pude ver de cerca la bandera del Comité Olímpico Internacional ondeando. De seguro también viste el pebetero, lugar donde se mantiene encendida la llama olímpica. El Yerberito, mitos y cuentos. Un aspecto importante de los Juegos Olímpicos y que también tiene su origen mitológico es el relacionado con la llama o fuego olímpico, uno de sus principales símbolos. La historia se remite a la leyenda de Prometeo, titán que robó el fuego a los dioses para entregárselo a los seres humanos. Durante la celebración de los Juegos en la antigüedad, el fuego se mantenía encendido mientras duraban las competencias, tradición que más tarde sería retomada por los Juegos modernos. Prometeo no es un dios olímpico, es un titán, hijo de Japeto y Asia, que aunque aparenta ante los dioses haber perdonado que le robaran el trono que le tocaba a él y sus hermanos por derecho, guarda el recelo en el fondo de su corazón y solo espera la oportunidad de vengarse. Por eso intenta crear una raza capaz de destronar a Zeus y de quitarle su supremacía sobre el universo. Para hacerlo, Prometeo mezcla barro con sus lágrimas y trabaja hasta que obtiene facciones parecidas a las de los dioses. Satisfecho con su obra, decide crear una multitud de estos seres humanos, pero cuando termina las observa como alineadas y mudas, parecían estar vacías, faltas de vida. Por eso les sopla cualidades de animales, el coraje del león, la fidelidad del caballo, la astucia del zorro, y estas comienzan a moverse lenta pero decididamente, aunque todavía les falta el espíritu. Atenea decide ayudar a Prometeo, sin conocer sus intenciones ocultas, así que toma un vaso de néctar divino y lo entrega a los seres para que beban unas cuantas gotas. Ya tienen alma, pero no saben qué hacer con ella. Prometeo les enseña, convirtiéndose así en el símbolo de la inteligencia humana. Enseña a sus criaturas el modo de conocerse a sí mismos y de dominar la naturaleza. De esta forma, los hombres ya están dotados de 5 sentidos y alma, pero les falta conciencia. Prometeo decide dárselas, así que comienza pacientemente a enseñarles todo aquello que necesitan saber para sobrevivir. Zeus observa el trabajo y comienza a desconfiar de los hombres. Son demasiado inteligentes. Se convoca una reunión en Olimpo y se decide que si los hombres rinden tributo y homenaje a los dioses, serán ayudados y protegidos por estos. Pero Prometeo piensa utilizar a los hombres como arma en contra de los dioses olímpicos, por haber destronado a los titanes. Espera que el hombre llegue a ser más inteligente y decidido que los dioses. La lucha perpetua se inicia. Los hombres estaban casi completos, aunque había una sola cosa que no conocían: el fuego, fundamental para su total desarrollo y progreso. Sabiendo esto, el gran Zeus lo esconde. Los hombres debían comer sus alimentos crudos y fríos. No podían darle forma a los metales que extraían de la tierra. Así, poniendo en marcha su plan de venganza y temiendo por la raza creada, Prometeo decide darle el fuego al hombre. Toma una rama seca de un árbol y sube al cielo y roba el fuego, encendiendo la rama con el calor del sol. Ahora los hombres conocen el secreto del fuego. Poco los diferencia de los dioses, por lo que Zeus y demás divinidades les temen. Los hombres son poderosos y no necesitan de ellos. En castigo, Zeus ordena encadenar a Prometeo una montaña para que sufra allí por toda la eternidad. Así, en ese lugar, queda Prometeo, pensando en el futuro, feliz sabiendo que había dado al fuego a los hombres. Cuento tomado del sitio web Cuentos, Mitos y Leyenda 2011. También les recomendamos ver el capítulo El Fuego de Prometeo de la serie televisiva Mitos y Leyendas, que pueden ver gratuitamente en el sitio de Radio y Televisión Española. ¿Qué hora es? Son las 6 de la tarde, ¿por qué? ¡No puede ser! ¡Es muy tarde! Torre de Babel ya va a comenzar. Tengo que llegar a la cabina en unos cuantos minutos. Es verdad. ¿Y hoy de qué vamos a hablar? De los Juegos Olímpicos. Ah, vaya, ahora entiendo por qué estabas viendo todos estos documentales. De cultos y parranderos. En esta ocasión les traemos varias recomendaciones que no pueden perderse. El cine deportivo es ante todo un género como puede serlo el musical, el western, policíaco, cómico, ciencia ficción y otros, aunque menos comercial y por tanto menos conocidos. Y dentro de este se encuentra otro, el cine olímpico. Aún más ignorado, pero interesante a nivel de documento de una época, de una forma de comportamiento de su juventud y de mostrar una ideología que proclama la unión de todos los hombres sin distinción de razas, credos políticos o religiosos, bajo el noble pretexto del deporte. Así lo narra Juan Gabriel Tarrats, un conocido documentalista español y estudioso del cine mudo. Una panorámica por los documentales oficiales de las Olimpiadas puede servir para constatar esa realidad. Dentro de ese género, Tarras destaca varios documentales de las Olimpiadas más recientes y famosas, algunas de las cuales pueden encontrar gratuitamente en Internet. La primera es Olympia Film, también conocida como Olimpia, los dioses del estadio, la cual se divide en dos partes, la fiesta de los pueblos y la fiesta de la belleza. Esta fue la película oficial de los Juegos Olímpicos, celebrados en Berlín en 1936, durante los tiempos del nazismo en Alemania. Otra es La Gloria del Deporte, filme realizado para los Juegos Olímpicos de 1948, que se llevaron a cabo en Londres, Reino Unido. Cabe decir que esta fue la primera edición olímpica que se organizó tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Una más es Olimpiadas en Tokio y Tokio Olympicu, película de los Juegos Olímpicos realizados en Japón en 1964. Destaca de este film, más que el documento de las competiciones, el amor hacia el ser humano, en este caso el atleta visto en toda su grandeza y miseria, su esfuerzo, sus tics, sus nervios, su agotamiento, su alegría o su tristeza, sus mudas reacciones. Por último, encontramos Olimpiada en México, la película oficial de la 19ª edición de los Juegos Olímpicos, con sede en México 1968. En esta se muestra gran cantidad de las pruebas celebradas, especialmente las atléticas, las natatorias y en las que los mexicanos tuvieron destacada actuación. También se muestra la ceremonia inaugural y su clausura. Siguiendo en el mundo cinematográfico, te recomendamos la película británica de 1981, Carros de Fuego, basada en la historia de los atletas británicos que se prepararon para competir en los Juegos Olímpicos de París 1924. Sus protagonistas son dos corredores de diferentes clases sociales, Harold Abrahams e Ian Charleston, personajes de orígenes muy distintos, pero que tienen un objetivo en común: triunfar en la competencia olímpica. Este filme adquirió gran fama no solo por haber ganado 4 premios Oscar en 1981, el cual incluyó el de mejor película, sino también por su banda sonora compuesta por el griego Vangelis y que lleva el mismo nombre que la cinta, Carros de Fuego. Por último, y hablando sobre las Olimpiadas, si eres estudiante de Relaciones Internacionales, te invitamos a participar junto con un compañero o compañera en la Cuarta Olimpiada Mexicana de Relaciones Internacionales, una competencia académica organizada por el ALEP, que se llevará a cabo el 1 de octubre del 2015 en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Consulta las bases en el sitio www.elalepradio.org. Si sigues nuestras recomendaciones, compártanos su opinión a través de las redes sociales. Con esto llegamos al final de Torre de Babel. Esperamos ahora conozcan más sobre los Juegos Olímpicos. Nos gustaría conocer su opinión y saber más de ustedes, así que los invitamos a escribirnos al correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com o bien a través de nuestras redes sociales, en Facebook como El Alef Comunica Radio, en Twitter como @elalefradio y en nuestro sitio web www.elalefradio.org. Agradecemos a Laura Oliva por habernos acompañado en esta emisión. Gracias, Héctor. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos los que escucharon en El Alef Radio, gracias a la producción. Yo soy Laura Oliva García, nos escuchamos la próxima. Participaron en la realización de este programa Sonia Décica y Héctor Herrera en guión, Marcela Montiel en producción, Roberto Portillo en grabación y en edición y en controles técnicos Raimundo Fierros. Los invitamos a continuar con la programación de Radio Ciudadana y a sintonizarnos la próxima semana. Se despide Héctor Herrera, gracias y hasta entonces. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Torre de Babel, Torre de Babel, donde las voces se encuentran. Los esperamos en nuestra próxima emisión.